Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Ah, bueno. Quiero pedirles el favor de que vayamos a la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy especial que quiero compartirles. Quiero que leamos, estudiemos, meditemos en lo que vamos a tener en esta mañana. Nuestro estudio comprende y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a tener una lectura del versículo 34 al 43. Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 43. Dice la poderosa palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Dos puntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Padre, te bendecimos en esta mañana. Tú que habitas en los cielos y que eres testigo de todas las cosas que han sucedido acá. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, del Padre de las luces. Te pido, oh Dios, que este mensaje que anunciamos hoy sea el mismo mensaje que predicaron y que proclamaron los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a leer, a interpretar, a llevar esas palabras a nuestro corazón para que podamos ser confrontados y podamos ser edificados por medio del Espíritu Santo. Gracias, Dios de los cielos, por tener la oportunidad de predicar este evangelio a toda criatura, a toda persona que está cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender los principios para poderlos ejercer en nuestras vidas, para que podamos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que sea Él el que determine y juzgue cada condición y cada corazón que se enfrenta y que se pone delante de Él. Gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Haz que podamos ser objetivo de tu justicia y que podamos ser resplandecidos con la poderosa palabra de Dios en nuestro corazón. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, para esta mañana, el título que he escogido para hacer este estudio tiene el nombre del Evangelio de la Paz. Hicimos una lectura en Hechos 10, del capítulo 10, versículo 34 al 43. Y qué interesante es saber que la palabra de Dios, a pesar de tener 66 libros y aproximadamente más de 1.600 páginas, existe un único y gran tema: el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo denomina con títulos tales como el Mesías, el Prometido, el Ungido, el tan anhelado Cristo. Recordemos lo que la mujer samaritana comentó cuando hablaba con el Señor Jesús en Juan 4:25. Vayamos por favor a Juan 4:25, donde encontramos el relato entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Y en el versículo 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En el Nuevo Testamento nos habla de su venida como Redentor. También nos hace una excelente descripción de su vida, su ministerio y por sobre todo de su muerte, de su sepultura y de su resurrección y su regreso al cielo. Y todo esto con un único propósito, hablando de su venida. Quiero que por favor todos miremos ese aviso y lo lean conmigo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y espero que al final de esta reunión podamos concluir ese versículo y tomar las palabras de Pablo y decir: yo soy el primero de ellos, a quien necesito que se cumpla ese versículo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo en Juan 10, lo miramos esta mañana: yo he venido para que tengan vida y para que tengan esa vida, pero en abundancia. En toda la Biblia encontramos los propósitos de Dios referente al pecado, que es el estado natural del hombre, a la vida, a la muerte, a la terrible condición en la que se encuentra la humanidad sin Cristo, la condenación, el único camino de salvación, el amor de Dios, la vida eterna, y por sobre todo hace mucha referencia a la felicidad y el gozo que experimenta el creyente cuando conoce la verdad y cuando hace esa verdad en su vida. Es ese gozo de saber que es salvo. Y veíamos esta mañana en la cena del Señor: ¿salvo de qué? De la condenación eterna, del juicio de Dios, de ser objetivo de la ira de Dios. Y ese es el gozo que experimenta la persona cuando cree en su Salvador. Lo pudiéramos sintetizar con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5:8, por favor, miremoslo. Pablo, expresando esas palabras, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta realidad también la expresa el apóstol Juan de la siguiente manera en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dos puntos: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el objetivo y los propósitos de Cristo Jesús cuando decimos que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, estamos haciendo esa lectura, nos hace una pequeña síntesis del Evangelio de la paz. Lo vemos ahí en los versículos que acabamos de leer. Un mensaje enviado por Dios a los hijos de Israel por medio de Jesucristo para toda la humanidad. Recordemos que la palabra de Dios le fue confiada al pueblo judío, lo vemos en Romanos 3:2. Porque la salvación viene a través y por medio de los judíos. También lo veíamos en el relato del Señor Jesucristo con la samaritana. En este relato vemos a Pedro, un judío, en la casa de un militar romano, gentil, llamado Cornelio, cuando leímos en Hechos capítulo 10. En esos versículos anteriores al capítulo 10, Cornelio tiene un encuentro con un mensajero de Dios, con un ángel, quien manda a buscar al apóstol Pedro para oír lo que Dios tenía que decirles a través de él. ¿Sí? El relato cuenta que Cornelio, a través de su testimonio, agradó a Dios. Y un mensajero de Dios le dice a Cornelio: vaya a Job, que allá se está hospedando Pedro, y tráelo, invítalo a tu casa, que él tiene unas palabras que Dios quiere que tú conozcas. Aquí damos evidencia del propósito de Dios con el pueblo judío, de que Dios levanta a un pueblo para dar testimonio a todas las naciones de que existe un Dios vivo, un Dios creador y un Dios todopoderoso. Entonces, ya con esta introducción vamos a dar comienzo al estudio que tenemos hoy. Entonces, por favor, abróchense sus cinturones. Y tiene como título el Evangelio de la Paz. Y quiero que veamos cinco perspectivas de las cuales dependen tres puntos de vista y dos testimonios. Son cinco agentes que hacen parte importante de este mensaje. En este Evangelio vemos involucrados a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y vemos que se involucran o están acompañados por los apóstoles y por los profetas. Tengamos muy en cuenta eso, que de ahí vamos a empezar nuestro estudio. Entonces, iniciemos. En Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, óigalo bien, en toda nación, no se está refiriendo al pueblo de Israel o a la nación de Israel, sino que en toda nación se agrada del que, ¿qué? Del que le teme y hace justicia. Qué bueno sería que cuando abramos nuestra boca, haciendo referencia al texto, qué bueno sería que al pronunciar nosotros las palabras tengamos un pequeño, o bueno, por lo menos un pequeño porcentaje en nuestras palabras para que podamos hablar de Cristo. En todo el día nosotros tenemos muchísimas conversaciones y quiero que nos preguntemos, dentro de todas las conversaciones, ¿hay un pequeño porcentaje que hablemos de Cristo? ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿O pasan semanas que no, ni siquiera podemos decir en nuestro corazón amén? Quiero que nos examinemos en eso, mirando que Pedro, como dice la palabra, abriendo su boca, viene y el 100% nombra a Cristo. Y quiero que miremos primera de Juan 4:14, que nos dice esta realidad. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto, mire lo que Juan está hablando acá, el apóstol Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Recordemos que estamos viendo el primer agente y el primer autor que está involucrado en este mensaje del Evangelio de la Paz. ¿Quién es qué? Dios Padre, ¿cierto? Entonces, Juan aquí nos está diciendo: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿El qué? El Salvador del mundo. Pedro hace mención de su comprensión acerca de los propósitos de Dios en darse a conocer a toda la humanidad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que los favoritismos, los prejuicios, la discriminación y la parcialidad provienen del corazón y de la mente humana. En cambio, Dios en su justicia ofrece su amor y su gracia a cualquiera que la quiera recibir. Fíjense que Pedro dice: ahora sí comprendo, en verdad comprendo. Como quien dice, yo tenía una concepción diferente de que Dios era especial con el pueblo de Israel. cuando va y se presenta a los gentiles y ve que Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo a esas personas. Y él tiene esa conclusión: en verdad que ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, como quien dice, nosotros sí las hacemos. Y por eso hago esa lista de que la condición del hombre está sujeta a los favoritismos, a los prejuicios, a la discriminación y a la parcialidad. Santiago también hace mención de esto en el capítulo 2 del versículo 1. Si esa fe que ustedes tienen sea, por favor, sin acepción de personas. Entonces, Pedro, cuando hace esa claridad, también en 2 de Pedro 3:9 refuerza esto y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿sí ve cómo concluye Pedro? Él piensa ahora, dice, la salvación y la redención está ejercida para toda la humanidad, no es especialmente para los judíos, pero sí tiene un propósito con ellos, que era capacitarlos como pueblo para que fueran a anunciar las buenas nuevas. Entonces Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no es que retarde esa promesa, sino que Él tiene paciencia. ¿Para que qué? Para que ninguno perezca, ninguno se pierda, sino que todos, la palabra todos es todos, procedamos al arrepentimiento. Pedro es quien es el mensajero de este evangelio y lo resume en dicha verdad en 1 de Pedro 1:17, que dice: y recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras seamos extranjeros aquí en la tierra. Entonces, de alguna forma, vemos que el mensaje es para todas las personas, para todas las naciones, para todas lenguas, sexos, color, para todo. Porque su deseo de Dios es que nadie perezca y que todos vengamos al arrepentimiento. Pero vemos que la humanidad siempre ha buscado agradar a Dios de varias formas y maneras, a través de los siglos, con diferentes estrategias, buscando apaciguar su culpabilidad y de calmar un poco su conciencia. La Biblia dice en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque ellos buscan agradarse a sí mismos. Por eso cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, con el objetivo de edificarlo o de instruirlo. Vemos que ni aún el Señor Jesús se agradó a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, dice Filipenses 2:6, para que pudiéramos ser salvos. El negarnos a nosotros mismos para el servicio a los demás aprovecha en el bienestar de los que nos rodean. Dios dice que nos amemos unos a otros, pero no es ese amor erótico que yo esté tratando de cómo abrazo al hermano y cómo le doy besitos y cómo es. No, ese amor se traduce en servicio. Si tú quieres saber cuánto amas a tu hermano, pregúntate cuánto le sirves, cuánto tú te niegas a ti mismo para beneficiar a esa persona. Esa es la pregunta y esa es la respuesta que nuestro corazón debe saber si amamos a los demás, qué tan serviciales estamos con ellos. Pablo hace unas preguntas en Gálatas 1:10, por favor, miremoslas. Para que entendamos un poco esto. Dice la primera pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Y esa pregunta no la podemos hacer hoy. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todo, si, pues si todavía agrada a los hombres, o si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y podemos apreciar una respuesta a estas interrogantes. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 2:4. Y recordemos que quiero enfocar un poco, viendo el primer agente que es el Dios Padre, de así como Él se agrada del que le teme y le hace justicia, quiero yo entender con ustedes cómo podemos agradar al Padre, haciendo justicia y con un temor reverente, veíamos en Pedro. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y gracias a Dios que Él no mira como mira el hombre. Pues porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dice 1 Samuel 16:7, pero Jehová mira el corazón. Vemos que Pedro tenía un concepto errado de los propósitos para el pueblo judío y como creyentes, como pueblo de Dios, a veces cometemos esos mismos errores. Creemos que los beneficios, las bondades, la gracia de Dios es solamente para los que estamos acá y estamos cómodos, estamos felices, pero allá afuera, nosotros aquí somos el pueblo de Dios, pero allá afuera hay gente que no conoce al Señor y que no conoce esa realidad, que Él ha venido, Él vino, eso ya se cumplió, al mundo para salvar a todos los pecadores. El propósito de Dios de anunciar y enseñar el Evangelio a todas las naciones, sin discriminar ninguna persona, ni pueblo, ni nación, usa recipientes, vasijas. Dice la Biblia que somos vasijas de misericordia, que somos nosotros, para proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Que solo Cristo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Lo veíamos esta mañana en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De lo que acabamos de leer, de la condenación del pecado. Y Él vino a salvar a esos pecadores, del cual yo soy el primero. Esto debe ser motivo de agradecimiento, de que podamos ser participantes activos en la obra de salvación de Dios, tener el privilegio de servir con Cristo, de poder proclamar ese mensaje de salvación. Vayamos a 2 Corintios 2:14, por favor. Pablo lo expresa de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y vayamos más adelantico en el mismo 2 Corintios, vayamos al capítulo 6, versículo 2. Aquí cita a Pablo el profeta Isaías. Quiero que pongamos muy, muy especial atención en que el apóstol Pablo se apoya en las profecías de los, bueno, en las revelaciones de los profetas. Y en 2 Corintios 6:2, citando al profeta Isaías, dice, porque dice, dos puntos, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí la hora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores hace ¿cuánto? Más de 2000 años, ¿cierto? Pero dice el profeta Isaías hace 4000 que hoy es el día de salvación. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol Pablo aquí con 2 Corintios. apoyado en Isaías 49:8. Y el autor de la carta a los hebreos dice en Hebreos 2:10, por favor, miremos eso también. Hebreos 2:10 y también el 11. Yo estoy leyendo aquí un poquito en una versión diferente a la Reina Valera para que tengamos más claro también el concepto. Hebreos 2:10-11. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que le aman y le obedecen. Podríamos también poner en paralelo lo que veíamos en Hechos 10:35. Se agrada del que le teme y hace justicia. Si yo le temo al Señor, le obedezco, ¿cierto? Y si yo hago justicia es porque amo. El amor también expresa justicia y la justicia expresa amor. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Versículo 11. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, a Él no le da vergüenza de tratarlos como hermanos. ¿Sí ven? La relación que hay entre Cristo y los que Él vino a salvar, y cómo el Padre toma esa justicia y los hace uno solo. Y eso es lo que está expresando aquí el autor de Hebreos. Mire, amigos y hermanos que nos acompañan esta mañana, Dios es el más interesado en que tú y yo vengamos al conocimiento de esta verdad y que seamos verdaderos adoradores, que podamos adorar a ese Padre, al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Porque también al Padre, a tales adoradores, Él busca que lo adore. ¿Sí ve cómo vamos empezando a entender cómo Pedro aborda con las palabras de los profetas relacionado con los hechos del Señor Jesucristo y los propósitos de venir al mundo a salvar a los pecadores? Entonces, vemos que Dios Padre es el más interesado en que nosotros vengamos a ese conocimiento de la verdad. ¿Y la verdad qué es? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y ahí empezamos a entender un poco cuál es nuestra condición. Y es una condición en la cual cada uno se debe examinar a ver en cuál está. Si está con el Padre o fuera del Padre. Entonces, vamos a ver abordando un poquito el tema. Ahora pasemos al segundo agente que inspiró este evangelio, este mensaje, que es el Hijo. Veamos Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este, Jesucristo, es Señor de todos. Cuando hablamos de salvación, y es un término muy usual aquí en la congregación, en cualquier iglesia de Jesucristo, las personas a la cual nosotros nos dirigimos o le decimos que necesita salvación o que puede ser salvo por la sangre de Jesucristo, las personas no lo entienden. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Tú le dices a alguien, necesita ser salvo. ¿Pero de qué o por qué? La gente no tiene esa necesidad de ser salva. Porque las personas no están informadas, no enfrentan esa gran problemática y no saben o no están enteradas de que se encuentran alejadas, destituidas de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y por culpa de su pecado, esa comunión se ha roto. Y se encuentran separados, se encuentran muertos espiritualmente. Recordemos que Dios es espíritu y para tener comunión necesitamos el espíritu para tener esa comunión. Y esas personas enfrentan una vida en muerte. Uy, ¿cómo así? Sí, son vivos, pero están muertos. Más difícil de hacerlos entender, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de salvación a alguien, tenemos que enfocar todo el evangelio a esa realidad, al de la del pecado, a la que esa condición la tiene separada, muertos, alejados de la vida en Dios. El problema fundamental del ser humano no es la falta de armonía en su sociedad, ni la disminución de sus conflictos, sino su falta de comunión con su Creador, del cual están separados por causa del pecado, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, Efesios 4:18. Y el ser humano está muerto a todo lo que Dios ofrece, llámese justicia, paz, felicidad, todas las bondades que Dios ofrece, el ser humano está muerto y están muertos en vida. Por ello debemos explicar y anunciar esta realidad a todas las personas. El ser humano en su condición de muerte no entiende. Alguien o algo sin vida no reacciona a ningún estímulo. Por eso debemos confrontar el pecado y al pecador con la palabra de Dios y sobre todo en amor. Pablo dice en Romanos 5:12, por favor miremoslo, donde aquí nos ilustra esta realidad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si alguien aquí, con mucho respeto lo digo, no me entiende qué significa la palabra todos, al final de la reunión le puedo explicar. Cuando habla la Biblia de que todos somos todos, por cuanto todos pecaron. Inclusive Pablo en Romanos está incluyendo ahí. Él no es que, ustedes son todos y yo soy el que vengo aquí con el mensaje. No, aquí me incluye a mí y te incluye a ti como ser humano, como creación de Dios. Por eso la buena noticia, las buenas nuevas, se refieren directamente al Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a presentar a Jesús como Señor, como Salvador. Al conocer la problemática, ¿cuál es la problemática? Por cuanto todos pecaron. Esa es la gran problemática. La persona instintivamente debe responder en buscar la solución. Y esa solución, veíamos esta mañana, únicamente está en Jesús. No desgastemos los esfuerzos en proclamar un evangelio vacío. Identifiquemos la problemática y presentemos al Señor Jesús como Salvador para que la persona instintivamente reaccione y pida esa salvación, que se confronte con su pecado, que diga: yo me identifico con esos todos y entro en la lista para el propósito que Jesús vino al mundo para salvarme. Ahí es cuando la persona puede tomar la decisión. Y esto es un claro ejemplo de lo que aquí Pedro está anunciándole a los gentiles, que la salvación viene para todas las personas. ¿Y por qué viene para todas las personas? Porque todos pecaron. Entonces, ese es el gran objetivo de Dios con la palabra de Él. Y en Él solamente encontramos esa salvación, esa solución. Y dice aquí que es por causa de su nombre. Recordemos que el significado de Jesús, de la palabra Jesús, tiene un profundo significado que dice que la palabra Jesús es Dios salva. Ese es el significado de la palabra Jesús. Es cuando tú presentas a Jesús, estás diciéndole a la persona: Dios te quiere salvar. Y esto lo hace por su gracia, por medio de la fe, el salvador de nuestras almas. Podemos enseñarles lo que Pablo también le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:10. Miremoslo, por favor. 2 Timoteo 1:10. Aquí Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice: Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Ese es el propósito del mensaje, del Evangelio. De que Él ha destruido, ha eliminado la muerte que nos separaba de Dios, la muerte que nos tenía a causa del pecado alejados y destituidos de la gloria de Dios. Él, el Señor Jesucristo, es el que ha destruido esa condición. Por eso aquí Pedro, después de esta explicación, dice: ese que ha destruido la muerte, el que los ha reconciliado con Dios, es Señor de todos. Y la Biblia enseña que Jesús es el Señor de todo y de todos, y que la fe que demanda implica una rendición incondicional y total a su señorío. Hay una porción de las Escrituras que conocemos muy bien que dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Aquí estoy haciendo referencia a Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? A eso vino el Señor Jesús, a salvar a los pecadores. Y hay que confesarlo con su boca y con su corazón también, creer de corazón. En otras palabras, Cristo no concede vida eterna a aquellos cuyos corazones permanecen contra Él. Un ejemplo claro, Santiago nos lo explica en Santiago 4:6, que dice que en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia, pero Dios se opone a los orgullosos, pero trata con amor a los humildes. La sumisión a la autoridad suprema de Cristo no es algo que se haya añadido en términos bíblicos referentes a la salvación, sino que es el llamado a rendirse o negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y esto es lo esencial en la invitación del Evangelio a lo largo de las Escrituras. Aquí vemos que decirle a las personas: mire, usted es pecador y necesita salvación. Sí crea. No, es tener esa convicción, esa decisión de seguir al Señor, de hacerlo su Señor y yo su esclavo. De esa forma es que podemos asegurar que esa verdad, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, es porque yo tengo esa condición y tengo ese favoritismo. Dice la Biblia que nosotros fuimos esclavos del pecado, ¿cierto? Y Cristo con su preciosa sangre, ¿qué? Nos compró, ¿cierto? Y si nos compró, ¿nuestra condición cambió? Claro. Pero no, nuestro rol siguió el mismo. Si, éramos esclavos y ahora somos ¿qué? Esclavos, pero del Señor Jesús, libres para obedecerlo. Pero Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó ¿a qué? Al reino de la luz. Entonces, seguimos estando gobernados por alguien, y ese alguien es Jesús, el Señor de todos. Entonces, esta sumisión a la autoridad suprema de Cristo no es más sino rendir nuestro corazón para obedecerle. Quiero que vayamos a Filipenses 2:10, por favor. Y esto es algo que es una realidad hoy, pero que se va a cumplir en el futuro. Dice que para que en el nombre de Jesús y no es que sea el nombre Jesús, sino, ahorita lo vamos a ver, para que en el nombre de Jesús, ya les voy a decir cuál es ese nombre de Jesús, se doble que toda rodilla, volvemos otra vez a la palabra toda, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es que, ese es el nombre de Jesús, el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Por eso, hermanos y amigos que nos visitan hoy, es un peligro gravísimo escuchar estas buenas nuevas de salvación y rechazarlas. Vimos en Filipenses que toda lengua, toda rodilla va a confesarlo. Y lastimosamente veíamos esta mañana también que no todos aceptan estas buenas noticias. La Biblia advierte de ello en las palabras del Señor Jesucristo. Vayamos a Juan 3, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Hablando de la venida del Señor al mundo, dice, porque de tal manera, en palabras del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso lo envía, ¿cierto? Por su amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vayamos al versículo 36, más adelantico, dice Juan, entendiendo esta verdad, y resume y concluye con esas palabras. Así de sencillo es el Evangelio. El que cree en el Hijo, ¿cuál Hijo? Jesús, ¿cierto? El que vino al mundo a salvar a los pecadores. El que cree en ese Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Listo? Punto y coma. Pero el que rehúsa creer en ese Hijo, ¿quién es qué? Jesús, que vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar esta verdad tiene consecuencias eternas, así que las personas que llegan a confiar en Dios cuando oyen este mensaje acerca de Jesucristo son bendecidas y selladas para el día del juicio final, donde todos vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Hacedor y Creador. De pronto ahorita no veamos ese peligro, hacemos lo que queremos, no pasa nada. Y pues, allá miraré cuando hago eso. ¿Qué dice ahí? Que el que rehúsa esa verdad, ¿qué pasa? Está en la mira y es objetivo militar del juicio de Dios. Entonces, vemos involucrado aquí al Dios Padre, al Dios Hijo, en este mensaje, y vamos a ver el tercer agente y autor de que inspiró este mensaje, quien es el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 10:37, por favor, nuevamente. Dice Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia enseña que la salvación es totalmente obra de Dios. Aquellos que creen son salvos, independientemente de sus propios esfuerzos humanos. Pablo explica, o le explica a Tito, en Tito 3:5, le explica esta realidad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, fuimos regenerados, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos implícitamente el autor de este evangelio, quien es el Espíritu Santo. Incluso la fe es un regalo de Dios, no es obra humana. Eso lo entendemos cuando vemos Efesios 2, 9. No por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces, por lo tanto, la fe real, la fe salvadora, porque existen muchas fes, es la salvadora, la confianza plena y total en Jesucristo, no puede ser defectuosa o efímera, sino que dependa de las promesas de Dios. Hebreos 11:6, por favor, vayamos a Hebreos 11:6. Dice el autor a los hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, se acerca por fe, se acerca con confianza, crea que la hay y que es galardonador, o sea, que tenga la seguridad de los que le buscan. O sea, que va a tener esa recompensa por creer. Por el contrario, la religión enseña que la fe puede que no perdure y que un cristiano puede dejar por completo esa fe. O en el peor de los casos, se enseña que la fe de salvación o la salvación se puede perder. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si la salvación es totalmente y netamente de Dios, ¿por qué voy a perder algo que no es mío? ¿Sí ven? Si la salvación la otorga Dios, la ofrece Dios por gracia, por medio de la fe, ¿por qué dudamos o por qué pensamos que no somos salvos? Porque creemos que eso es de nosotros y es por obras. ¿Sí ven? Cuando creemos que eso es netamente de Él y que Él me lo ofrece por gracia y yo lo recibo por medio de la fe, eso no se me pierde porque eso no es mío. Así de sencillo es el creer. Pero es tan complicado a veces de vivirlo. Pero esa es la realidad. Entonces el Espíritu Santo es el inspirador de este mensaje que Pedro anuncia. Entonces, en Efesios 1:13, también nos dice y nos apoya aquí Pablo, dice Efesios 1:13, ustedes oyeron y creyeron. ¿Sí ve? Que la palabra de Dios viene, la fe viene por el qué, por el oír, pero la responsabilidad de nosotros es qué, creer. Entonces la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, estamos viendo Efesios 1:13, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Nuevamente en 1 de Tesalonicenses 1:5 vemos esta realidad. Por favor, vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea que es verdad que el Espíritu Santo se ve reflejado en nuestras vidas. Dios respalda y brinda plena certeza que podemos confiar en Él, porque esta salvación está preparada desde la eternidad pasada y descansa en su palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice, pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él. Y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad del Evangelio que es presentado el día de hoy. El Evangelio de la paz se presenta a toda criatura, apoyado y revelado por los profetas y predicado por los apóstoles, donde involucramos los tres agentes que inspiraron esta verdad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que usó hombres como nosotros para anunciar este evangelio. Entonces, esta decisión a la cual estamos enfrentados hoy a tomar, y mi deseo es que no te vayas hoy de aquí, de esta reunión, de este lugar, sin meditar esas palabras. Que hoy fuiste objetivo de la misericordia de Dios y te anunció, te presentó el Evangelio de salvación por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y que estás dentro de la misericordia de Dios en su amor, o eres objetivo del juicio de Dios. Tienes que reflexionar esa condición y tienes que pedirle al Señor hoy, que es su día de salvación, y que tengas un encuentro personal con Él y le pidas por fe que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora veamos los dos agentes que acompañan a este mensaje, que son los apóstoles y después vamos a ver los profetas. Vayamos a Hechos 10:39, por favor. Hechos 10:39 dice, y nosotros somos ¿qué? Testigos. Ahí está hablando Pedro, hablando de los apóstoles. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Si vemos ahí ilustrado la cena del Señor, ¿qué fue lo que hicimos esta mañana? ¿A qué estamos invitados hoy? Nosotros estamos invitados es a la mesa, a la cena del Señor. ¿Y qué se hace en una mesa? Comer y beber de los símbolos que hoy representamos, que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, ¿cierto? Somos participantes de esa invitación. Y mire que aquí Pablo está diciendo que él es testigo y que había una ordenanza de antemano determinada por Dios. Y ellos comieron y bebieron con él después de que resucitó entre los muertos. Dice la palabra de Dios que si dos personas o tres están congregadas en su nombre, ¿él está en qué? En medio de ellos. Y hoy testificamos eso, de que hoy podemos compartir la mesa, podemos comer el pan, tomar la copa, y testificamos de que estamos en medio, Él está en medio de nosotros. Versículo 42. ¿Y qué dice ahí? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y hoy estamos haciendo esto. Estamos testificando que Él es el Señor de todos. Y apoyándonos en estos versículos estamos diciendo que Jesús, o Dios, ha puesto a Jesús como juez ¿de quiénes? De todos. Vivos, muertos, gordos, flacos, morenos, blanquitos, chinos, españoles, ingleses, de todos. Y Él es juez. Y eso es lo que testifica y predica Pedro acá en Hechos 10:42. Y nos mandó. Los apóstoles tuvieron un mandato para ir a predicar esas verdades. Todos los que conformamos la iglesia de Cristo, los que hemos creído por fe en Él, somos como un edificio construido sobre la enseñanza de estos apóstoles y los profetas. Y en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Esta mañana lo vimos muy clarito en la cena del Señor, cómo Jesucristo es esa piedra principal, la cual fue rechazada. El testimonio de los apóstoles fue crucial para establecer la iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata los comienzos de la iglesia del Señor. La palabra de Dios está basada en evidencias, en hechos y en verdad. La fe bíblica no es un salto al vacío con los ojos vendados. La gente de pronto piensa, ah, es que usted es cristiano, usted tiene fe, pero eso es como lanzarse uno al vacío con los ojos cerrados, a creer y no. No, eso no es la fe bíblica. La fe bíblica es tener la plena seguridad de lo que está escrito en la palabra de Dios, que es verdad, que es verídica y que no tiene ninguna alteración. Decíamos esta mañana que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, el cual no hay tinieblas ni sombra de variación, no hay engaño. Al Señor Jesús también se le encontró en la palabra de Dios que el testimonio de los apóstoles era decir que no encontraron engaño en su boca. Así es la palabra de Dios. Si no hubo engaño en su boca de él y él las pronunció, pues es porque es que verdad, ¿cierto? Entonces podemos sintetizar eso con la palabra de Dios. Vayamos por favor a Hechos 4:33. Qué interesante es que la palabra de Dios misma se respalda en esos hechos y en esas evidencias. Y mire que Hechos 4 está mucho más antes que Hechos 10, en esos acontecimientos, y dice Hechos 4:33, y con gran poder, ¿quiénes? Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y miremos que ese testimonio no era porque ellos eran audaces o ellos eran sin miedo y valientes, era porque la gracia de Dios abundaba en ellos. Entonces, si nosotros vamos a proclamar ese mensaje, no es la capacidad que yo tenga de llevar un comentario o hablar con alguien, sino que es la gracia de Dios en mi vida. Y Pablo hace referencia a esto, quiero que vayamos a 1 Corintios 15:10, donde él también, como apóstol, habla de esta gracia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ha sido en vano para conmigo. Aquí hace referencia a los demás apóstoles. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Y esa es la gracia de Dios que fue impartida por medio del Espíritu Santo a todo aquel que cree, para que tenga el denuedo y la fortaleza, la valentía de pararse acá, de estar en su casa, de que su familia esté influenciada por el Señor Jesús en su vida. Esa es la gracia que Dios da al que es humilde de corazón y no al orgulloso, lo veíamos ahorita. Y como todo equipo de trabajo, existen funciones, roles y oficios que determinan los dones a los cuales fuimos llamados para el servicio a los demás. En esto se demuestra el amor, no como el amor erótico que explicaba esa mañana ahorita, sino como el amor de servicio. Vayamos por favor a 1 Corintios 3, versículo 9. 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí está bien, diciendo Pablo, ellos son los colaboradores de Dios, los apóstoles. Y vosotros, a los que escuchamos, somos la labranza de Dios, el edificio de Dios, porque somos la iglesia, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, esa gracia que estaba con ellos. Y yo como perito arquitecto puse el fundamento, como apóstol, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cada apóstol tenía un objetivo y un único mensaje, el de llevar a Cristo como Salvador y en proclamar que ese día era día de salvación. Veamos el quinto agente que participa de el mensaje del Evangelio de la Paz, que en este caso son los profetas. El versículo 43 de Hechos 10 dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando del Señor Jesucristo, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, los profetas revelaron la venida del Señor Jesús, revelaron ese objetivo que tenía y ese propósito que tenía Dios en enviar a su Hijo para salvar a los pecadores. Los profetas, digamos, valga la redundancia, profetizaron, anunciaron la venida del Salvador. La manifestación de Dios se ha dado a conocer desde las edades por los siglos. Por medio de la creación, Dios revela su estado, y por la boca de los profetas. Se ha dado a conocer este mensaje de Dios a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras. La mayor de todas las revelaciones nos es dada ahora por el Hijo de Dios, quien es mayor que los ángeles y quien, habiendo terminado la redención, está entronizado a la diestra de Dios. Pedro nos explica que los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios nos daría por medio de su gran amor. Y antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo, pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para nosotros, la iglesia. Este es el mensaje que hoy anunciamos y enseñamos, el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y lo hicieron con poder en el Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido apreciar. Acabé de leer 1 Pedro 10, 1, del 10 al 12. El Señor Jesús lo expresa de la siguiente manera en Lucas 10, 24, hablando a los apóstoles. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Este es el mensaje del Evangelio de la Paz. El mensaje que fue proclamado y anunciado por los profetas, fue predicado por los apóstoles, inspirado por Dios. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Pero no todos lo recibieron, veíamos ahorita. Y es el mismo mensaje de los apóstoles. Muchos lo rechazaron. Y lo mismo ocurre hoy. Pues no es el único, pues es el único mensaje que tenemos. No existe otro. Qué bueno que los apóstoles nunca cambiaron ese mensaje, ni lo suavizaron para agradar o ganarse la aprobación de la gente. El propósito de ese mensaje del Evangelio de la Paz no es hacer amigos. No es crear un ambiente o dar un mensaje que agrade a la gente. Este evangelio, cuando es bíblicamente predicado, siempre va a incomodar o a tener un rechazo. ¿Por qué? Porque este mensaje es de luz. El Señor explicó que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Y cuando exponemos el mensaje de luz, y el que ama las tinieblas, ¿qué pasa cuando le prendemos la luz? La rechaza, ¿cierto? Ese es su primer instinto. Entonces, estamos viendo esto. Entonces, para concluir, quiero decir que el Evangelio de Paz por medio de Jesucristo tiene como resultado reconciliar mediante la cruz del Calvario al ser humano que antes era considerado enemigo de Dios, destituido y ajeno de la vida santa de Dios, donde su condición de muerte en delitos y pecados sin Cristo, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora sido unidos en Cristo. Antes estábamos alejados de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Cristo nos ha dado la paz, por eso se llama el Evangelio de la Paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a judíos y no judíos, y de nuestros dos pueblos ha hecho uno solo. Por medio de la muerte de la cruz, Jesucristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Qué interesante saber es que había una enemistad entre el pueblo de Israel y el resto de la humanidad, y Cristo reconcilió esas dos partes de esa forma horizontal. Pero su sangre también reconcilió la parte vertical entre Dios y esos dos grupos, entre Dios y la humanidad. Y Cristo clavó en la cruz, bueno, Dios clavó en la cruz esa enemistad y los unió para formar un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció a todos las buenas noticias de paz, tanto a los que no son judíos y que estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, judíos y no judíos, tenemos en este momento el mismo Espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Ese es el maravilloso acto de la redención para el que cree, y es el completo perdón de todos nuestros pecados y cada uno de ellos. Jesús, al dirigirse a los discípulos en la última cena, dijo: porque esta es mi sangre, el cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y que es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. En Mateo 26:28. La redención produce perdón, porque de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El perdón significa enviar lejos algo para que nunca regrese. Por medio del derramamiento de sangre, Jesucristo tomó los pecados de todo el mundo, incluidos los tuyos y los míos, sobre su propio cuerpo, y los llevó a una distancia infinita de la cual Dios nunca más se va a acordar. Ese es el alcance de nuestro perdón en Cristo. Pablo ilustra lo seguro y lo permanente que es nuestro perdón en Cristo en Colosenses 2:14. Por favor, vayamos allá. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y Pedro concluye con estas palabras en primera de Pedro 4:17, por favor. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y quiero tomar para terminar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que me había transmitido a mí también, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las Escrituras. Entonces, ese es el Evangelio de paz, que fue entregado a toda la humanidad, inspirado por Dios, revelado por los profetas y predicado por los apóstoles, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oremos. Padre, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por la salvación que gratuitamente tú nos has otorgado por medio de la persona del Señor Jesús. Gracias por Él, porque voluntariamente fue a la cruz a morir en lugar de nosotros, a pagar esa deuda que teníamos y esa acta que teníamos de decretos a favor nuestro, pero en contra tuya. Gracias, Dios de los cielos, porque podemos agradarte por medio de tu Espíritu, porque hemos creído, hemos obedecido y entendido lo que significa la salvación por medio de la persona del Señor Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos, haz que podamos ser personas nuevas por medio de la renovación y la regeneración de tu Espíritu, para que podamos agradarte, servirte y sobre todo llevar este Evangelio, este mensaje a las demás personas que no lo han oído. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a estar firmes delante de ti, para que podamos glorificarte y podamos llevar el nombre del Señor Jesucristo, y ya no más nuestro nombre, sino el nombre de Él. En ese nombre precioso oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Dios y Salvador. Amén.